¿Y? Hola, ¿cómo andan? Sí, acá ando. Buenas. Buenas. ¿Cómo Bueno, en están? principio, preguntarte, Ezequiel, vos estuviste formando parte de esta juntada. ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Qué organizaciones y qué diagnóstico de estas obras, de este plan de reforma de estas plazas neurálgicas de la ciudad de La Plata pudieron conversar? Bien, bueno, yo pertenezco, además de eso, de Sodoquines, a Rescate del Patrimonio, que es otro colectivo, y al mismo tiempo soy parte de la organización del Mirador Patrimonial Ciudadano, que es una red de más de 40 organizaciones de la región, de La Plata, Berisso y Ensenada, todas en defensa del patrimonio cultural y natural. O sea, somos una red bastante amplia donde pudimos unirnos, encontrarnos desde el año pasado, distintas agrupaciones con distintas inquietudes, pero que todas van sobre lo mismo, van sobre la habitabilidad. Están las asambleas de inundados, están varias agrupaciones en defensa del arbolado, del arbolado público. Otras en defensa de los humedales, del patrimonio cultural, como te decía, espacios más específicos de temas más concretos, como el Palacio Piria, el Teatro del Lago. Es una red muy amplia, hay cátedras libres también, y está conformada cada grupo, imagínense la amplitud, por diversos especialistas de todas las ramas. Ahora se ha sumado también Hoja de Tilo, por ejemplo, que es histórica en la ciudad de La Plata. Pero todas ellas están conformadas por, como les decía, una diversidad de especialistas, con una mirada interdisciplinaria y formada, además de vecinos y vecinas de a pie. Bien. Y por esto estamos en este momento con una preocupación bastante grande por todo lo que implica esta remodelación de Plaza San Martín. Que algunas cositas nosotros en el comunicado que sacamos ayer, las estuvimos punteando, pero está bueno, por eso les agradezco este espacio, poder entrar en detalle de cuáles son estas preocupaciones. En principio, estamos hablando de una mega obra, una inversión de 3 mil millones de pesos en un momento del país, y en la ciudad también. Es bastante crítico, donde entendemos, y en eso coincidimos todos, la ciudadanía, realmente la opinión pública que se ve viene bastante por ese lado. Quizás haya una cuestión de prioridades donde semejante inversión en esta plaza en particular, cuando hay tanta desatención en la periferia, venimos de una gestión que desatendió muchísimo los barrios, la gestión de Julio Garro. Y entendemos que no hay mucha sintonía en la decisión de abarcar estas obras en este momento con la realidad. Pero más allá de esta cuestión, nosotros puntualmente focalizamos en la cuestión patrimonial, que es nuestro campo, porque vemos que entendemos la Plaza San Martín está en el eje fundacional, es el eje histórico de la ciudad. Tiene un diseño que data de su origen. El diseño que tiene es el mismo que tenía, salvo un elemento que ya no está, que es un monumento a la primera junta que estuvo en el centro, luego se movió y se desmembró cuando se instaló en 1917 el monumento a San Martín, pero el diseño es el diseño original fundacional de los primeros años de la ciudad. Responde, por tanto, a una cuestión identitaria local. Que atraviesa más allá de las épocas fundacionales. Nosotros recordemos que cuando iniciaron las rondas de las madres, en reclamo de la aparición de sus hijos, la dictadura, y luego todos los años que sucedieron esas rondas, así como en Plaza de Mayo se realizaban justamente en la plaza de dicho nombre, sobre aquellas baldosas rojas que hoy ya no son, que las Retas las ha sacado, pero tenían un valor simbólico. Nosotros también tenemos nuestras baldosas rojas y nuestra plaza donde se hacían esas marchas, donde La Plata tuvo, tristemente, un impacto muy grande, toda esa toda esa época, ¿no? Y hoy es simbólica. De hecho, los pañuelos están allí pintados, se siguen preservando, se siguen haciendo las rondas. Tiene un valor simbólico, tiene un valor histórico, tiene un valor contextual, porque, como les decía, está en el eje histórico. Hay un es llamativo que dentro de los argumentos se habla de que se preserva el lenguaje del eje histórico, y realmente no vemos por dónde el lenguaje con este nuevo modelo de plaza es coherente con el eje histórico. Yo creo que más coherente con el modelo de la plata Soho, o estas, entre comillas, ¿no? Estos términos importados, estas visiones que nos llevan a la construcción de no lugares, de espacios pensados desde la lógica del mercado, del consumismo. Bien. Y muy alejadas de la identidad local, que es realmente lo que nos hace únicos. Ni hablar también de la forestación. Te queríamos preguntar justamente, Ezequiel, antes de que nos termine el programa, por la cuestión del suelo absorbente que se va perdiendo. Entiendo que ahí están en articulación con Inundados de Tolosa, ¿no es cierto? Exacto, sí, varias agrupaciones, además de las Inundados, como les decía, las de preservación de humedales y otras mismas, como Defendamos la Plata, Rescate Patrimonio, o SOS Adoquines, que tiene mucho que ver ese tema también con el suelo absorbente, que venimos de unas luchas tremendas durante la gestión anterior, por la preservación de espacios de suelo absorbente, que hablamos de esos espacios que hoy amortiguan en esta ciudad inundable, el tema de la absorción del agua, como las ramblas, las plazas. Tuvimos un avance muy grande con el asfaltado de los adoquines, que también estaban protegidos por ordenanza, y los pasaron por encima. También lo tuvimos cuando empezaron a cementar las plazas para poner los juegos, que están buenísimos, pero cementaron bastante metros cuadrados en cada una de estas plazas, claro. O las ramblas, que también las cementaron, como la avenida 66. Y acá, si uno ve bien el proyecto, se están cementando también grandes metros cuadrados, y no se entiende también esa necesidad del avance sobre el verde, sobre la tierra. Hay una cuestión: nosotros estamos de acuerdo en que esa plaza necesita una revitalización, que es importante rejerarquizarla, acompañamos esa idea, pero creemos que hay que hacer una lectura profunda, que tenga que esté en sintonía con nuestra identidad, con el eje histórico, con el valor de una plaza más, donde se van a bajar los niveles de la calzada a un punto donde no hay límite, en plena calle 7, donde pasa pasan un montón de toda la línea colectiva de micros, no hay límite físico. Básicamente, salvo por algunos bolardos, como les decía, en línea con la plata Soho y demás, que separan nada más, que sigue siendo una plaza esta, ¿no? Donde deberían poder jugar chicos, donde uno está esperando el micro en el cordón. Imagínense que de repente tenemos una avenida ancha, se abre una avenida ancha entre la calle 6 y la calle 7, separada por conos, que en materia de seguridad vial, para el peatón de a pie, por el tema de las motos que se suben a las plazas, que si ya pasa, imagínense lo que va a hacer eso, también es preocupante. Entonces, nosotros creemos que acá lo que debería haber es un diálogo, un llamado al diálogo del municipio, con especialistas, con las agrupaciones que tantos años venimos trabajando sobre estos temas. Creemos que es posible, además, ese diálogo. No lo descartamos. Por eso es la instancia, esta instancia está, es bueno, un llamado al diálogo. Nosotros vimos que el actual intendente Julio Lac, por lo menos en el proceso del Plan 2030, previo a su candidatura, hizo convocatorias en los barrios, donde fueron acomodándolo en base a la participación vecina. Nosotros todavía confiamos en que podemos llegar, deberíamos poder llegar, si hay una diferenciación del gobierno anterior que venimos, que es el de Julio Garro. Bien. En la escucha al vecino, creemos que es posible, y estamos haciendo ese llamado. Excelente, Ezequiel. Son muchos los análisis que hay para hacer sobre la cuestión. Excelente. Muchas gracias por comunicarte acá ya en Malos Perdedores. Estamos cerrando. Les deseamos, por supuesto, todos los éxitos en sus luchas. Sí, estaremos al pendiente de cómo sigue también este ambicioso proyecto que presentaron ahí tanto el intendente Julio Alac como el gobernador Axel Kicillof. Y si hay alguna instancia concreta de diálogo como la que hacías mención vos que hace falta para discutir este tipo de proyectos que son neurálgicos a lo que hace a la habitabilidad del centro platense. Así es, muchas gracias. Bueno, por comunicar. Esperemos que sí, nos lo merecemos. Así que les agradezco a ustedes por el espacio también. Muchas gracias a vos por comunicarte. Abrazo. Un beso.